De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos, ¿qué sabes del sistema de frenos hidráulicos de los automóviles? Imagínate como los picapiedras, frenando los autos con nuestras extremidades directo al suelo. Habría que ejercer mucha, pero mucha fuerza. Pero en esa época no existían los autos y en la actualidad solo utilizamos un pequeño esfuerzo en un pedal para detener un automóvil de manera rápida y segura, gracias a los frenos hidráulicos. ¿Qué sabes del sistema de frenos hidráulicos de los automóviles? ¿Qué sabes del sistema de frenos hidráulicos de los automóviles? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Los frenos hidráulicos llevan liga de freno y frenan mejor que los mecánicos, obviamente. Hay que frenarlo más suave. Sinceramente, no sé cómo funciona. No sé porque de verdad no tengo carro. Es como algo como compresión, precisión o algo así. Bueno, consiste en que hay un fluido que ejerce la presión, hay un multiplicador, uno frena y con una pequeña fuerza se hace una mayor fuerza en las pastillas o las bandas para que el carro se detenga. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Los frenos hidráulicos de los automóviles usan líquido para transmitir la fuerza del pie a las ruedas a través de tuberías. La fuerza que llega a las ruedas es mayor a la aplicada por el pie, debido a que la superficie de los émbolos en las ruedas es más grande que la del émbolo del pedal. Este émbolo, al igual como el de una inyectadora, empuja el líquido a las ruedas. Todo esto gracias al principio de Pascal. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por... Creación y realización, Parque Tecnológico de Mérida.